Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Este es el programa número 36. El título es La ocupación del Capitolio. ¿Por qué y qué significa? Se grabó el 11 de enero de 2021. Se puede escucharlo los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16, los viernes a las 13 horas y los domingos entre las 13 y las 14 horas. Los acontecimientos de la semana pasada en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, han conmocionado a gran parte del mundo. Esto es a pesar de las señales de advertencia durante semanas, meses y años. Aproximadamente 75 millones de personas votaron por Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre. Esto es más de lo que cualquier otro candidato republicano consiguió en la historia. Pero Joe Biden, del Partido Demócrata, ganó las elecciones. El presidente Trump afirmó que la elección fue un fraude. Incitó a los partidarios del Partido Republicano a luchar para cambiar el resultado. Él dijo, y cito, deberíamos ir al edificio del Congreso de los Estados Unidos. El edificio se llama el Capitolio. Las dos cámaras del Congreso se reunían allí para certificar los resultados de la elección. Sin embargo, Trump regresó a la Casa Blanca, mientras sus partidarios irrumpieron en el edificio del Congreso. Se podía ver a la policía alejándose de la multitud. Un oficial parecía posar para una foto con un miembro de la turba. Cinco personas murieron en la violencia. Una ex militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Ashley Babbitt, fue muerta a tiros por un policía dentro del Capitolio. Ella tenía 35 años. Y un policía fue golpeado con un extintor de incendios y después murió. Otros dos hombres y una mujer también murieron en las afueras del Capitolio. La certificación de los resultados de las elecciones se detuvo. Los representantes y los senadores fueron evacuados. Las oficinas fueron saqueadas. Se dejó sangre y excrementos en el edificio. La turba incluía a Derek Evans, un miembro republicano recientemente elegido a la Cámara de Delegados del estado de Virginia Occidental. Se está investigando la presunta participación de miembros de la policía y de los bomberos, quienes estaban fuera de servicio. Esa noche, el edificio fue retomado por las autoridades y el proceso de certificación se completó con éxito. Biden será inaugurado el 20 de enero. Y después, la policía informó de que se habían descubierto bombas, armas y cócteles Molotov cerca del Capitolio y cerca de las oficinas del Partido Demócrata. Como resultado, el expresidente Bush comparó a los Estados Unidos con una llamada República Bananera. El presidente electo Biden llamó al ataque una insurrección. El ex gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, comparó a la turba con los nazis de Alemania. Funcionarios de Venezuela, Turquía, Cuba y otros países también expresaron su preocupación por la democracia en los Estados Unidos. Y Twitter y Facebook bloquearon las cuentas del presidente Trump. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿qué había pasado antes y después de esos eventos? ¿Por qué ocurrieron? ¿Y qué podría significar esto para el futuro? Así que comencemos. ¿Qué había sucedido antes de los acontecimientos del 6 de enero de este año 2021? En el programa 29 analizamos 10 conclusiones sobre las recientes elecciones en los Estados Unidos. Esta semana debemos volver a la cuestión de las elecciones. En noviembre de 2016, Donald Trump sorprendió al mundo al ser elegido presidente de los Estados Unidos. Su lema electoral había sido el mismo que el de las elecciones de 2020, es decir, Make America Great Again, o MAGA por las iniciales en inglés. Quiere decir que hay que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Su presidencia estuvo marcada por la controversia, los escándalos, los asesinatos de víctimas negras por parte de la policía y los asesinatos callejeros por parte de milicianos fuertemente armados. Y la pandemia ha sido catastrófica. Trump negó su importancia en muchas ocasiones. Propagó declaraciones falsas y noticias falsas sobre ella y sobre muchas otras cosas. Con frecuencia, él hizo ataques verbales agresivos a oponentes e incluso a colegas. Muchos de ellos fueron despedidos por él o renunciaron. Los republicanos tenían la mayoría en el Senado hasta ahora. Eso significaba que la votación en la Cámara de Representantes para someterlo a un juicio político no se tradujo en una condena. La campaña electoral de 2020 fue violenta. El presidente Trump puso en duda si entregaría el poder si fuera derrotado en las elecciones. Él anunció que habría un fraude contra él. En particular, cuestionó los votos por correo. Se anticipó que la mayoría de los votos por correo favorecerían a Joe Biden. Grupos paramilitares patrullaban las calles en las manifestaciones y en eventos políticos. Ellos afirmaban que sustituían o apoyaban a las fuerzas de seguridad oficiales. En abril de este año, un grupo armado ocupó la legislatura del estado de Michigan. Se opusieron a las restricciones por la pandemia del COVID. Y después, la policía descubrió los planes para secuestrar a dos gobernadores. Frecuentemente, Trump incitaba abiertamente a tales grupos armados. Otra controversia surgió cuando se apresuró en el nombramiento de una nueva jueza de la Corte Suprema. Se creía que ella posiblemente lo favorecería en cualquier impugnación legal de los resultados de las elecciones. De hecho, él perdió la elección y ordenó numerosas impugnaciones legales contra los resultados, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Hace 10 días, Trump llamó al secretario de Estado, un republicano, del estado de Georgia, Brad Raffensperger. Trump amenazó a Raffensperger y dijo que en Georgia tenían que encontrar 11.780 votos más a favor de su elección. Eso le permitiría a Trump ganar los votos del colegio electoral para Georgia. El señor Raffensperger se negó. Y el 8 de enero, las elecciones en el estado de Georgia dieron dos escaños más en el Senado al Partido Demócrata. Esto fue de crucial importancia. Los demócratas ahora tenían el control de ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. El presidente Trump le dijo a su vicepresidente Mike Pence que Pence no debía permitir la certificación de la victoria de Biden en la sesión del Congreso el 6 de enero. El vicepresidente Pence es el presidente del Senado. Él se negó a cumplir con las instrucciones de Trump. Pence fue entonces abiertamente condenado y amenazado en los medios sociales por miembros de su propio partido, los republicanos. Además, un partidario de Trump anunció que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, recibiría una bala en la cabeza. Trump convocó a sus partidarios para congregarse en Washington cerca del Capitolio en esa fecha. Vinieron de todo el país. Como ya hemos escuchado, en el mitin Trump dijo que deberíamos marchar hacia el Congreso. Después de la reunión, sin embargo, la multitud atacó al Capitolio y Trump había regresado a la Casa Blanca y no los había acompañado. ¿Qué pasó después de los acontecimientos? En el momento de la grabación de este programa, más de una docena de personas habían sido arrestadas por el ataque. Se sintió una sensación de conmoción y estupor dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo. El fracaso de la protección del Capitolio resultó en la renuncia de altos oficiales de policía. Numerosas personas han sido arrestadas y otras han sido acusadas. El proceso de certificación del Congreso ha continuado y se ha confirmado la elección del presidente electo Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, a pesar de la conmoción y el rechazo generalizado tras el atentado, 147 miembros republicanos del Congreso siguen oponiéndose a los resultados de la elección. Ese número es importante. Muestra una división en el Partido Republicano. Mientras que algunos republicanos apoyaron la certificación, este gran grupo continuó siguiendo las instrucciones dadas por el presidente Trump para rechazar la elección. La ruptura del partido se acentuó con las renuncias de algunos ministros del gobierno y otros nombramientos políticos, incluido un enviado especial quien había sido enviado a un país en el extranjero. Recientemente elegido delegado del estado de West Virginia, Derek Evans, fue acusado penalmente en relación con el ataque y él renunció a su escaño. Pero muchos otros republicanos no han renunciado. Tanto los demócratas como algunos republicanos han pedido la dimisión del presidente Trump. Hasta ahora se ha negado. Y el vicepresidente Pence no ha invocado la enmienda 25 de la Constitución. Esa enmienda permitiría a Pence convertirse en presidente basándose en la mayoría de votos del gabinete de ministros. Y por eso los demócratas han iniciado un proceso de destitución en la Cámara de Representantes. Tienen la mayoría allí y podrían aprobar el juicio político del presidente. Pero probablemente no habrá tiempo antes de que Biden sea inaugurado el 20 para que el Senado vote sobre la culpabilidad o no de Trump. Sin embargo, el juicio político podría continuar después de que Trump deje la presidencia, y eso podría ser muy importante. Aunque una condena es poco probable, podría resultar en un voto del Senado para prohibir a Trump de cualquier puesto oficial o a ser electo en el futuro. Eso lo eliminaría como posible candidato a la presidencia en 2024. De igual importancia, el presidente de los Estados Unidos ha tenido sus cuentas en Twitter y en los medios sociales de Facebook cerradas. Volveremos más tarde sobre esta decisión trascendental. Finalmente, bajo inmensas presiones y condenas, el presidente Trump finalmente pidió el fin de la violencia y una transición sin problemas a la nueva presidencia. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción. In the merry month of June, from me home I started, left the girls at tune. Nearly broken hearted, saluted father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer. My grief and tears to smother, enough to reap the corn. Leave where I was born, cut the stout black thorn to banish ghosts and goblins. A brand new pair of blokes, rattling o'er the bugs, frightening all the dogs on the rocky road. To Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, whack for lullaby rock. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits blithe and airy, took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the Paddy's cure. Whenever he's on for drinking, I see the lassie smile, laughing all the while at me curious style. 'Twould set your heart a bubble and ask if I was hired, wages I required till I was nearly tired of the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lullira. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Well, then I took a stroll, all among the quality bundle it was stolen. In a neat locality, something crossed my mind, when I looked behind, no bundle could I find. Upon my stick a wobbling, inquired and Father Rogue said me Connaught Brogue wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack the lullira. From there I got away, my spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. The captain at me roared, said that no room had he, when I jumped aboard a cabin bound for Paddy. Down among the pigs, played some funny rigs, danced some hearty jigs, the water ground me bubbling. When a folly head, wished myself was dead, or feather far instead, on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack the lullira. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself a fool. I could no longer stand it, but began to boil. Ever I was losing poor old Erin's Isle, they began abusing her, ah, Miss Towles's life is a lily, I let fly. Galway boys were nigh, and saw I was a hobbling with a loud hooray. Joined in the affray, we quickly cleared the way for the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, put the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lullira. Whack for lullira. Después de esa canción, continuaremos con nuestro análisis del ataque sobre el Capitolio en los Estados Unidos. ¿Por qué se produjo este impactante ataque? El ataque al Capitolio no fue espontáneo. Había sido planeado en los medios sociales durante semanas. Las razones son múltiples. Pueden dividirse en razones inmediatas y razones más profundas. Veamos primero las causas más inmediatas, coyunturales. Una causa muy obvia fue el oportunismo político de Donald Trump. Él ha explotado implacablemente esa sociedad enferma. Incitó a sus partidarios durante meses, si no años. Ha cortejado cínicamente a los sectores más extremos, violentos, racistas, misóginos, antidemocráticos, de extrema derecha y de los neonazis. Esto ha sido para conseguir apoyo para su negativa a aceptar la elección. También fue para intentar mantener el excepcional apoyo político que él tiene en los Estados Unidos. Él piensa que la polarización de los votantes puede traer beneficios políticos. Trump también puede haber incitado a la gente para asegurar una futura audiencia para un posible canal de noticias o alguna empresa comercial de este tipo que él va a crear. Una segunda preocupación puede haber sido la pérdida del Senado al Partido Demócrata. El día antes del ataque por la turba, las dos elecciones en Georgia dieron el control del Senado a los demócratas. Eso significaba que los demócratas podían controlar ambas cámaras del Congreso. Una tercera causa es la asombrosa aceptación de noticias falsas y conspiraciones que circulan en los medios sociales. Un número de la turba eran adherentes al grupo conspirativo QAnon. Ellos creen que los demócratas y los miembros de la burocracia estatal, llamada el Estado Profundo, son parte de una conspiración. La conspiración sería entre pedófilos en el mundo del gobierno, de los negocios y de los medios de comunicación. Muchos también creen en las noticias falsas sobre COVID-19. Pero también existen causas más profundas. Mucha gente, tal vez la mayoría de los partidarios de Trump, han tenido profundas frustraciones, decepciones e incluso ira. El sistema de dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es visto por muchos como elitista, antidemocrático y corrupto. Los presupuestos declarados oficialmente de los candidatos para estas elecciones fueron de más de 14 mil millones de dólares. Esto es un récord y es una cantidad ridícula y obscena. Muchos políticos electos son extremadamente ricos y están muy lejos de las realidades de la gente común. Este fracaso de los partidos tradicionales dominantes no es exclusivo de los Estados Unidos. Muchos países de América del Norte y del Sur, y de Europa Occidental y Europa Central, están experimentando procesos similares. El Reino Unido es un ejemplo obvio. Para entender las razones subyacentes, el perfil de la turba que invadió al Capitolio es importante. Algunas mujeres estaban en el grupo atacante, pero la mayoría eran hombres blancos en edad de trabajar. Y Trump ha sido inteligente y sin escrúpulos en explotar su odio, racismo y prejuicios. En primer lugar, muchos partidarios de Trump identifican a los migrantes y a las minorías étnicas y a ciertos grupos de género como enemigos. El movimiento Black Lives Matter, en favor de los derechos de la población negra, ha sido rechazado violentamente, incluso atacado físicamente por muchos de los partidarios de Trump. También el muro de separación en la frontera con México fue erigido por Trump para alimentar esos temores. Y las feministas y las minorías de género son vistas por algunos hombres como una amenaza a su dominio patriarcal. En segundo lugar, la mayoría de los partidarios de Trump, incluidos los de las minorías étnicas, perciben al Partido Demócrata como corrupto, elitista e incompetente. Peor aún, ellos temen la aparición de la izquierda más joven, vociferante y políticamente motivada dentro o por fuera del Partido Demócrata. Una tercera razón ha sido la reducción gradual del nivel de vida de las clases menos ricas y las clases medias. A pesar de la ilusión de prosperidad, la clase obrera o las familias de clase media de los Estados Unidos son más pobres que hace décadas. hay cuatro realidades que expliquen en parte la ira y el desencanto subyacentes. En primer lugar, los Estados Unidos ha perdido muchos puestos de trabajo industriales a favor de Asia, de los robots y del sector tecnológico. En segundo lugar, ha habido una depreciación de la calidad de vida en la mayoría de los ciudadanos desde los años 70. Existe una ilusión de prosperidad vinculada, por ejemplo, a fácil disponibilidad de productos de consumo baratos. La mayoría de ellos provienen de China u otros productores asiáticos como Vietnam, Corea, Malasia, Indonesia y la India. Pero los servicios básicos en los Estados Unidos se han deslizado gradualmente fuera del alcance de la mayoría de los trabajadores. La educación, la salud y la vivienda, por ejemplo, se han vuelto tan costosas que están fuera del alcance de muchas personas. Un tercer problema ha sido el predominio de los empleos de mala calidad. En el mercado laboral, la cantidad ha primado sobre la calidad. Si bien recientemente el número de empleos ha parecido relativamente alto, muchos son de muy mala calidad. Los bajos salarios, la inseguridad del empleo y la falta de derechos y protecciones básicas son comunes. Los contratos de hora cero y los empleos de tipo Uber o de delivery son cada vez más comunes. Además, los varones blancos con escasa educación sienten la competencia de las minorías étnicas y de otros grupos. Un cuarto problema es el envejecimiento de la infraestructura en los Estados Unidos. La infraestructura de transporte, salud, educación, comunicaciones y otras ya no puede atender adecuadamente las necesidades de la población. Y por último, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la brecha entre las personas extremadamente ricas y el resto de la sociedad ha llegado a niveles obscenos e intolerables. Así que, para terminar, ¿qué podría significar esto para el futuro? Mucha gente ha calificado el ataque al Capitolio como algo sin precedentes. Pero no es sin precedentes. El 1 de marzo de 1954, los nacionalistas puertorriqueños invadieron la Cámara de Representantes, dispararon e hirieron 5 congresistas en apoyo a su reclamo de independencia de Puerto Rico. La violencia política en los Estados Unidos ha sido común. 4 presidentes han sido asesinados. También lo fueron Martin Luther King y varios otros militantes negros, y el sindicalista Jimmy Hoffa. La represión gubernamental contra las manifestaciones por la guerra contra Vietnam y contra otras manifestaciones, como por ejemplo los derechos de la población negra, han sido especialmente violentas. En 1995, un suprematista blanco colocó una bomba frente al edificio de la Administración Federal de Oklahoma. mató a 168 personas e hirió a cientos más. Y la lista continúa, incluyendo el brutal internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y el uso continuo de la pena capital y, por supuesto, la instigación interminable de horrendos golpes de Estado contra poblaciones indefensas en todo el mundo. Los Estados Unidos es, y siempre ha sido, una sociedad profundamente violenta. El barniz de la democracia es cada vez más difícil de mantener. Deberíamos preguntarnos sobre el futuro. En primer lugar, examinemos los posibles efectos a corto y mediano plazo. Por ejemplo, habrá llamadas para reformar las anticuadas, ineficientes y antidemocráticas leyes y procesos electorales. Biden, y algunos republicanos también, por supuesto, harán apasionados llamados a la unidad. Eso implicaría un movimiento aún mayor del Partido Demócrata hacia la derecha. Y otro resultado serán las tensiones y divisiones dentro de ambos partidos. Cada partido está profundamente dividido y polarizado. Y probablemente habrá llamados a reformas constitucionales, especialmente en lo que respecta al portar armas. ¿Y qué efectos podría tener la crisis a largo plazo? Las guerras y las crisis aceleran la historia. Las revelaciones de torturas y asesinatos en Irak y en otros lugares del mundo, incluyendo Guantánamo, fueron un momento decisivo en la historia moderna de los Estados Unidos. El ataque sobre el Capitolio es otro de esos momentos de inflexión. La pérdida de confianza en la sociedad y en las instituciones de los Estados Unidos será profunda. Esta pérdida de confianza es tanto dentro del país como internacionalmente. Las bromas y las burlas pueden parecer divertidas, pero resaltan el inexorable deslizamiento hacia un mundo multipolar. Finalmente, hay un impacto más. La mano invisible del mercado ya no está tan escondida. Twitter, Facebook, Apple y Google, por ejemplo, han mostrado su verdadero poder. Y es inmenso. Las corporaciones privadas han sancionado unilateralmente y sin ningún proceso judicial o democrático al líder de la nación más poderosa de la Tierra. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado este programa. Recuerden que pueden sugerir temas si tienen alguna pregunta o interés especial. Y recuerden también que pueden escuchar al programa cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio a 100.3. Se transmite el martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. I'll be cleaning all the windows, singing songs about it at PSO. And I hear blue strains of no regretting across the street from Cathedral Notre Dame. Meanwhile, back in San Francisco, I'm trying hard to make this whole thing blend. Yet we sit upon this jagged story block with you, my friend. And it's a long way to Buffalo. It's a long way to Belfast City too. And I'm hoping that Joyce won't blow the hoist, 'cause this time they bit off more than they can chew. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, yeah. St. Dominic's Preview, St. Dominic's Preview, St. Dominic's Preview. All the orange boxes are scattered. I guess a Safeway supermarket in the rain. And everybody feels so determined not to feel anyone else's pain. No one making no commitments to anybody but themselves. Talking behind closed doorways, trying to get outside, get outside of the shells. And forever across cutting country corner, country corner, wherever Hank Williams Railroad train that cried. All the chains, badges, flags and emblems, and every strain on brain and every eye. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on. Tables are completely covered. Yeah, the record company has paid out for the wine. You got everything in the world you ever wanted. And right about now, your face should wear a smile. You know, that's the way it all should happen. When you're in, when you're in the state you're in, have you got your pen and notebook ready? I think it's about time, time for us to begin. And meanwhile, we're over on a 52nd Street apartment, socializing with the wine on you. I used to be here and get wet with the jet set, but they was flying too high to see my point of view. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on. St. Dominic's Preview. Look at the man. band.